Buenos Aires ya no es una ciudad ingenua. Sí puede serlo la mirada del viandante. Múltiples señales destellan como luciérnagas ante el ojo distraído del porteño, víctima siempre del apuro y la indiferencia, hábilmente propiciada por sus dueños. Lazos virtuales, tertulias tuiteras y vínculos cibernéticos avanzan sobre la realidad. La ilusión bidimensional oculta lo profundo, magnitud donde precisamente se nutre la soledad. El porteño ya no es el inmigrante de la nostalgia. Su sentimiento no es del desarraigo y del tango. Ahora es migrante interno, empujado hacia el vórtice de una ilusión compartida. Marchan los ilusos porteños en lentas caravanas matinales hacia el eterno retorno de la tarde, maltratados, ninguneados en racimos subterráneos, abandonados en reclamos inesperados y paros sorpresivos. Un trágico rebaño que el ángel llora en silencio y grita en palabras que no obstante han sido acalladas para que nadie advierta cómo se está haciendo Buenos Aires. Se está haciendo pedazos. Acabamos de leer la contratapa de este libro de que también dimos cuenta en el comienzo del programa, El Ángel de los Barrios de Buenos Aires, de Ediciones de la Flor, y su autor nos está escuchando en este momento, Osvaldo Pérez Echegaray. Bienvenido, ¿cómo estás, Osvaldo? Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Es muy hermosa también la tapa de tu libro. Vamos a decir que como objeto yo sigo siendo partidaria, aunque seguramente me voy a cambiar también a los libros virtuales, pero soy muy, muy conservadora en el tema libros y esta tapa es bellísima. Bueno, es que el libro objeto va a seguir siendo siempre justamente un objeto apreciado, ¿no? Es decir, no es solamente el contenido, sino la forma también, ¿no? Y en este caso, bueno, Ediciones La Flor, que tiene muchos años de experiencia en esto, ha logrado, creo que, un objeto realmente preciado, ¿no? El ángel de los barrios de Buenos Aires tiene una mirada diferente, vive en el obelisco. ¿Por qué no nos hablas de este personaje que creaste y que además sigue existiendo, no solamente en este libro, sino también en una mirada que vos reflejás en tu blog? A ver, ¿por qué no nos hablas del ángel? ¿Quién es él? Bueno, el ángel, sí, es un personaje mítico que nació un poco para reflejar, digamos, la otra Buenos Aires, aquella que Marechal, de alguna manera, señala en su Cacodelfia del Adán Buenos Aires, ¿no? Aquella que subyace, aquella que está detrás de las cosas, aquella que no es evidente, aquella que está oculta, a veces involuntariamente, a veces no tanto, sobre todo ahora que estamos en una etapa donde, digamos, el poder generalmente construye subjetividad en la gente a través de una realidad que no es tal, ¿no? El ángel fue un personaje de ficción, decía, que nació al amparo de mostrar justamente aquello que no está claro a los ojos. Esto salió en su momento en Cultura BA, una publicación del gobierno de la ciudad, cuando era director Carlos Polimeni, al amparo de un contrato, digamos, que la municipalidad hizo conmigo en su momento, el gobierno de la ciudad, para justamente publicar esta columna. Originalmente iba a ser una columna referida a personajes de Buenos Aires, pero después, por razones de espacio, quedó limitada a los lugares. Pero esos lugares también esconden historias, esconden verdades justamente que no están, digamos, a la vista, que no son evidentes. Y el ángel, desde ese lugar, digamos, su loft del obelisco, de las cuatro ventanitas... Un ocupa, me encantó lo del ocupa. El ocupa del obelisco es el ángel. Ocupa, exactamente. Pero es una ocupa que pretende mostrar a los porteños la otra Buenos Aires. Esa Buenos Aires que, en lugar de mostrar el odio que los medios hegemónicos pretendieron transmitir cuando murió Kirchner, encontró el amor de esa multitud, por ejemplo, que se reunió silenciosa, callada, que no fue un velorio a escuchar chistes, sino que fue a volcar su dolor. Bueno, esas cosas que no están tan claras, eso pretende mostrar el ángel. Pero además esto requiere, ¿cómo armás esto? Digo, requiere una recorrida, un investigación en el sentido de cómo armás esto y cómo vas reflejando cada uno de los barrios, que están prácticamente todos los barrios acá incluidos, incluso algunos pasajes que alguien, si quiere descubrir algún pasaje, también tiene la posibilidad de hacerlo a través de este libro, El Ángel de los Barrios de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo armás estas páginas? Bueno, es un poco una convergencia de actitudes, de deseos y de voluntad, un poco de historia, un poco de mirada literaria, un poco de poética, un poco de mirada crítica y un poco de pensar las cosas como son, ¿no? Es decir, no entenderlas en cuanto a lo que aparece evidentemente, sino tratar de entender qué es ese árbol, qué es ese obelisco, qué es ese pasaje Bernardo Vélez, qué es el riachuelo, si es solamente un afluente que la hidrografía nos dice que viene desde la Pampa y cae en el Río de la Plata, o si envuelve historias, envuelve tranzas, envuelve intrigas palaciegas, envuelve cosas que no están tan claras. Bueno, esa mirada crítica que reúne un poco de historia, un poco de información, un poco de poética y un poco de literatura, decía, es lo que de alguna manera a mí me permite ir formando, o me permitió ir formando, estas columnas que después Ediciones La Flor, bueno, insensatamente decidió publicar. Y insensatamente, un homenaje a Daniel Divinsky, por quien siento un gran respeto, por supuesto. Pero además, no publica cualquier cosa. Ediciones de La Flor. Al lado de Rodolfo Walsh, de Fontana Rosa, wow. Tantos, ¿no? Mira, estoy en este momento, abrí las páginas y me gustó esto, ¿no? Porque también hay una mirada del subte línea D. Voy a leer solamente un pedacito. Dice, Buenos Aires tiene vísceras. Solamente conocemos la piel. Una mirada más ambiciosa permite explorar sus entrañas. El sopor metálico del subte mezcla olores y esperanzas. Amontona miserias y heroísmos acodados en el contumaz sueño del rebaño. Allí donde las estampitas y la indigencia abruman, en esa Babilonia al paso, un hombre canjea poesía por un peso con 50 centavos, más económico que una baratija. Es precioso, porque te digo, yo que tomo bastante la línea D, todas las líneas, pero la línea D especialmente, siento esto muy reflejado porque para el que no lo conoce puede imaginarse cómo es, y el que lo transita lo ve fotografiado, descripto y desde el alma, ¿no? Bueno, mira, pusiste un poco el dedo en la llaga, porque el personaje de esa columna, el querido Don Ramón, al que le mando un fuerte abrazo, es un hombre que es amigo de un gran poeta español que se llama Marcos Ana, que algún día lo conoceremos nosotros por la trayectoria, un hombre que estuvo 23 años en la cárcel gracias al generalísimo Franco. Ajá. Y que cuando leyó esta columna me mandó a mí, sin conocerme, una calurosa felicitación, y a mí, confieso un poco groseramente, que se me cayeron las medias. Ajá. Porque que Marcos Ana haga una ponderación de algo así realmente es una cosa que emociona. Pero bueno, efectivamente, es decir, ese rebaño que transita diariamente el subte D y que va entre dormido y atontado en tanta noticia y en tanta repetición contumaz, también puede abrir los ojos y encontrar cómo hay poesía, y cómo hay poesía, y cómo llegó esa poesía, porque Don Ramón es una víctima también de la devastación finisecular de los 90, un hombre que se quedó sin trabajo y que decidió estudiar, y que a pesar de haberse recibido en el secundario, no pudo lograr su título, y salió a vender poesía. Entonces, esos pequeños detalles son los que el ángel desde arriba del obelisco ve. ¿Y dónde vivís vos? ¿Dónde vivís vos, Osvaldo? ¿En qué rincón? Osvaldo, en ya provincia no de Buenos Aires, por ejemplo. Mi residencia actual es Villa Pueyrredón, pero soy un hijo de Parque Chas, digamos. Ah, bueno. Y la capital misteriosa de Buenos Aires. ¿Lograste salir de Parque Chas? Porque es difícil salir si uno no conoce demasiado. Es mucho más difícil entrar y conocerlo. Mirá. Por eso se lo propongo a todos los porteños, porque realmente hay perfume de glicinas todavía ahí, hay tardes, hay bostezos de abuelos tomando mate en la puerta. Parque Chas es un pedazo de Buenos Aires entrañable. Bueno, a mí me gustaría que la gente se pudiera quedar, no solamente con el libro, que recordamos que es El Ángel de los Barrios de Buenos Aires, un libro precioso, el autor es Osvaldo Pérez Echegaray, la editorial Ediciones de la Flor, pero también uno se puede conectar con vos a través de Internet. Contanos cómo, para que la gente también explore toda tu actividad. Bueno, yo tengo un blog ahora, como lamentablemente esa columna no pudo continuar porque a alguien le disgustó. No imagino a quién. Dejémoslo, no imagino a quién le puede molestar. Será porque decía verdades. Vaya a saberlo, pero dejémoslo ahí como un interrogante, porque en realidad la palabra debe abrir las cabezas y no cerrarlas. Entonces no demos la respuesta, sino que planteemos la pregunta. Y bueno, continué con un blog que tengo yo que se llama laverdad-medioescondida.blogsport.com.ar, donde semana a semana trato de reflejar, digamos, lo más sobresaliente de la semana y tratar de volcarlo con esta impronta que yo intento darle a mi palabra escrita, digamos. ¿Nos repetís la dirección para que la gente no nos llame porque nos va a llamar inmediatamente y va a pedir que la repitamos? Cómo no. Sí. laverdad-medioescondida.blogspot.com.ar. Perfecto, ahora está bárbaro. Bueno, te agradecemos muchísimo, Osvaldo Pérez Echegaray, y seguimos leyendo estas columnas tan bellamente publicadas, que además están acompañadas por hermosísimas fotografías que no quiero dejar de mencionar. No, de Gianni Mestichelli, un consagrado, y de Joaquín Pérez Echegaray, algunas de ellas que hizo su aporte. Y el agradecido soy yo, Julia, porque yo digo que no hay buena literatura, hay buenos lectores, y creo que la forma de que un escritor llegue al lector es a través de la difusión, y ustedes hacen eso. Realmente el agradecido soy yo, así que te mando un fuerte abrazo a toda la producción y gracias por todo. Osvaldo Pérez Echegaray, muchísimas gracias. También nosotros te mandamos un abrazo desde acá. Hasta pronto. Hasta pronto.